Este asesinado después de una pelea que hubo en el interior de un local de diversión nocturna. Vamos a hablar con Luis Blanco a cargo de la Unidad Regional 1 para que nos informe lo que pueda de este hecho. Luis Blanco, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es lo que podemos saber? Bueno, realmente por ahí hay que corregir alguna respecto a lo que usted dijo. Esto fue en el día de ayer, en horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. Se origina un incidente, no es adentro de un local bailable, sino que es en la esquina de Pellegrini y Quintana. Ahí se inicia el incidente que posteriormente termina con una persona desvanecida en la esquina de Quintana y Avellaneda, al cual a través de una ambulancia se lo traslada hasta Lucio Molas y instantes posteriores esta persona fallece, ¿no? Se trata de Martín Tomaso, masculino de 28 años de edad. ¿Tienen conocimiento de si ese incidente, yo le consultaba por lo que han publicado otros medios durante el fin de semana, respecto de que el incidente sí comenzó en un local nocturno, esto es un invento o hay alguna pista de que Es efectivamente materia de es? investigaciones. Es materia de investigación, se está investigando, no se lo puedo precisar, pero bueno, es materia de investigación, Bien. la cual está en estos momentos, se encuentra a cargo del doctor Casenave, y bueno, acompañándolo, trabajando a la par de él, se encuentra la Brigada de Investigación a cargo de los comisarios Calderón y Orellana, como así también los jefes de la seccional tercera de la jurisdicción, el comisario Orozco, junto con el segundo jefe, Trincheri, y todo su equipo de trabajo. ¿Hay detenidos por el hecho? Sí, hay dos detenidos, uno mayor de edad, masculino, otro menor de edad, también masculino, y bueno, se sigue trabajando con miras a tratar de individualizar al resto de los participantes del incidente. Es decir, que se estima que hubo más personas involucradas. Eso es Se que. está trabajando, por eso le digo, se está trabajando, han pasado apenas 24 horas de sucedido el hecho, y bueno, vamos a acompañar al fiscal, vamos a trabajar para que podamos recabar la mayor cantidad de información posible o pruebas para que él pueda desarrollar su tarea normalmente. ¿Los detenidos están incomunicados y son sospechosos del homicidio o están detenidos por alguna otra Están circunstancia? detenidos en la causa. Están detenidos en la causa, la detención la dispuso el fiscal, y bueno, seguramente en el día de la fecha seguirá avanzando en la investigación. Bien, Blanco, si le queda algo por agregar, lo escuchamos. No, no, por ahora nada más, como ya le dije anteriormente, son muchos trabajos más que hay que hacer, entonces por ahora no podemos dar más información que ya le otorgué. Le agradecemos. Que tenga buen día. Hasta luego. Luis Blanco, a cargo de la Unidad Regional 1, que es la Unidad Regional de Santa Rosa, comentándonos algunas.